solo se me hizo fácil, pues chavalle, por 30 pesos, pues vámonos, nos vemos. 30 pesotes, ¿no? Fue ahí. ¿Fui yo? Ok. Y entonces, pues ya llegamos ahí al campa y pues nos llamó la atención que había mucha gente que decía groserías y otros fumando y pues qué húmole, ¿no? Nosotros andábamos bien mal, la verdad. Bien hipocritones, pero ¿cómo en un campa cristiano alguien fumando? Y nos acercamos en aquel tiempo a alguien que era asesor y, oye, pues ¿cómo está la onda aquí? Pues si se trata de eso, pues también nosotros, ¿no? No, lo que pasa es que dice la gran mayoría de los de aquí no son cristianos. Y sí, les damos permiso de fumar, pero en las áreas abiertas, órale. Bueno, en la tienda de campaña nos tocó convivir con algunos chavos que no eran cristianos, y ya se imaginarán las pláticas que había en la tienda, ¿no? Entonces, nada cristiano, ¿no? Por supuesto. Pero fue impactante que conforme fue avanzando el campamento, las pláticas empezaron a girar en torno a Dios. Y eso me partió, mira, el alma, porque yo empecé a ver el cambio así de los chavos de mi edad que estaban allí pensando, dialogando sobre lo que estaban diciendo en las conferencias. Y yo, la verdad, entré en crisis y pues yo tengo toda mi vida escuchando de Dios y no siento eso que sienten ellos. Entonces yo le pedí a Dios ese abril de mayo, 1990, abril, baño, 1990, Señor, una vez por todas entra mi corazón, si es que he orado tantas veces para que entres, pero ahora sí de verdad entra, ¿no? Y sí, Dios cambió mi vida, llegué a Guadalajara, se nos empieza a olvidar los compromisos que hicimos, pero una amiga que desde la secundaria me había ubicado, pues que a lo mejor si no era cristiano era protestante, me dijo, oye, vamos a hacer un estudio bíblico. Y yo así como que la Biblia en la escuela no me caía el 20, no lo veía así como que muy, pero me había acordado del compromiso que había hecho en Valle de Bravo. No, pues ni modo, pues ya le dije a Dios que sí, lo tenía que seguir, y fui como a regañadientas. Y bueno, Dios empezó a hablarme en la prepa 5. Empezó a hablarme y wow. Bueno, pues ya de eso a acá son 20 años, ¿no? Después en la facultad salieron los líderes que estaban al frente de la célula y en ingeniería, y me quedé con mi célula. Y tengo que confesar que al principio pues iba porque me gustaba una muchacha, hay que decirlo. Ah, sí, verdad. Pero se llama Lucero, muy guapa, de ingeniería química. Pero pues ahí empezó también Dios a tratar conmigo, a darme luz sobre que esto no era un juego, sobre que se trataba de servir a Dios. Y encontré mucho significado, le encontré un propósito a mi carrera, le encontré más sentido a estudiar. Y empecé a prepararme en los campas, como algunos de ustedes ya han ido, al encuentro de líderes. Y wow, yo creo que lo que más me fascinó del compa fue la comunidad, ¿no? Llegar de varias partes de la República y todos estamos en la misma onda. Oye, ¿cómo te fue tu célula? No, nadie fue. Ay, no, vamos, ¿verdad? No vamos a orar. Oye, ora por mí, por eso. No había chat, no había messenger, no había nada de eso antes. O sea, todo era ni mails. A mí me tocó ser de los pioneros de los mails en el compa. Porque antes no había mails, todo era cartita o llamada telefónica, ¿no? No había Facebook, que nos distrae tanto, ¿verdad? Entonces así fue, y después salí de la universidad con mucha pasión, con muchas ganas de servir al Señor. No sabía nada de mi vida en ese momento, ya estaba egresado, no sabía qué iba a hacer de mi vida, y me dediqué menos a todo menos a la ingeniería civil. Y de repente eso era medio frustrante, porque pues como 5 años de tu vida y estudiando, y luego yo termino diciéndole a mi papá que quería ser obrero o asesor de compa y gratis. No, imagínense mi papá, o sea, se le cruzaban los cables. Y pues sí, empecé como asesor estudiantil ahí en Guadalajara, de manera voluntaria, juntar a los chavos. Les comentaba a algunos de ustedes que mi primer célula con un estudiante fue en una nevería a las 7 de la mañana. ¿A quién se le ocurre? Pero es el único lugar que odiamos. No, así empezó Dios a hacer grandes cosas. También fue confirmando mi llamado a la cuestión ambiental. Al mismo tiempo andaba en el compa, pero andaba en el activismo ambiental. Pude seguir estudiando, pude seguirme actualizando, pero directamente ligado a la obra estudiantil. Después de casi 10 años de estar con los estudiantes trabajando, pues Dios me permite iniciar un nuevo ministerio dentro del COMPA, que es los profesionistas cristianos, y también otra gran aventura fascinante, donde pues digamos, pues sin saberle mucho al asunto y confiando en que Dios quería usar. Y bueno, por la gracia de Dios, hemos celebrado hasta ahora 6 campamentos seguidos, y que eso ya en la comunidad internacional de estudiantes evangélicos a la cual pertenece COMPA es un triunfo, porque en los ministerios de profesionistas en América Latina ligados a los COMPAs no prosperan. Entonces, bueno, ahora en agosto ya colgué los tenis en COMPA, ¿verdad? Ya termina mi relación laboral con COMPA, pero pues sigo ligado, como ven. En cuanto los colgué, Mari me invitó aquí. Dije, oye, Mari, pero acabo de ver. Bueno, nos ven, ¿sí? Entonces, así fue mi caminar en COMPA. Y bueno, hoy nos ha convocado un tema bastante interesante, un tema que me metió al estudio de la Biblia con mucho énfasis, con mucha intensidad, y que yo espero que lo que Dios ha puesto en mi corazón y en mi mente, en mi intelecto, pueda ser entendido, y que podamos tomar de la palabra misma aquella porción que está dirigida hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, quisiera que abriéramos nuestras Biblias. A partir de ahora ya cuenta la conferencia. ¿Cuánto tiempo? Son 10:49. No, para no, porque si no me detienen, me voy hasta. Para poner límite. Sí, pero ¿cuánto hay más para irle calculando? ¿Que unos 40 minutos, 50? ¿Mandé? Todo el día. Bueno, vamos a darle, son 10 a las 10, a las 11:40, ¿sale? Por ahí las 11:35 me dicen, ya no sé, me faltan 5 horas, ya a ver si le acelero, le paro, ¿verdad? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 10. Vamos a ver ahora una reflexión, una parábola que Jesús contó hace mucho tiempo. Quiero decirles que la dinámica de la enseñanza del campamento es: en las mañanas vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Hoy vimos la caída del hombre. Mañana vamos a ver la ruptura, la desconexión entre los seres humanos. El martes vamos a ver la desconexión con el medio ambiente. Nos vamos a poner bien ecologistas, ¿verdad? Y en las conferencias estaremos hablando el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y el Antiguo no pueden ser el uno sin el otro, ¿sí? No puedo yo estudiar el Nuevo, porque hay quienes dicen, no, yo nada más creo en el Nuevo, creo en Jesús y nada más. No. Para entender la obra de Jesús en el Nuevo Testamento hay que leer el Antiguo, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento por sí solo no tiene sentido si no se estudia el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de una de las, la mejor o la mayor profecía, que es Dios hecho carne viniendo al mundo. Entonces, qué bueno que podemos utilizar este modelo para ver cómo la Biblia es un libro completo escrito a lo largo de 1500 años y cómo se va complementando. ¿Amén? Bien, entonces vamos a leer la escritura. Allí ya dijimos en Lucas, le cité Lucas 10. Vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Si estamos todos ubicados ahí, Lucas 10, ¿qué? No, no, Lucas 15, perdón, perdón, perdón, en la otra conferencia, perdón. Lucas 15, 11. Es que mis porciones bíblicas aquí no las metí. Ay, bueno. ¿Sí? ¿Ya estamos todos? Fíjense bien, lean con atención. Ya miren, la pura lectura ya está diciéndonos un montonal de cosas. Bien, dice el 11, Lucas 15, 11, ¿estamos todos allí? Dice allí: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin, recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Wow. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos: «Dice, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Así que empezaron a hacer fiesta. Amén, vamos orando. Muchas, muchas gracias, Señor, por esta magistral exposición de tu parte, Jesús, en un momento tan importante en tu ministerio, Señor. Y gracias porque esta bendita palabra sigue vigente, sigue retumbando nuestros oídos y sigue pegando duro a nuestros corazones, enseñándonos lo bondadoso y maravilloso que es tenerte como papá. Señor, que este tiempo, estos 40 a 50 minutos, Señor, puedan fluir de tal manera que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de los que estamos aquí a la enseñanza, a la comprensión de esa verdad eterna, que ahorita a lo mejor no la tenemos clara, pero que guiados por ti, sensibles a ti, Señor, estamos dispuestos a ser guiados hacia aquel otro nivel de comprensión que tú quieres que lleguemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pasaje famoso, ha sido tema de inspiración para pinturas. Rembrandt fue uno de los que capturó la imagen y ha sido muy famoso en Holanda por una pintura que se llama precisamente El Hijo Pródigo, esculturas, libros. Y retomando un poco lo que hemos venido estudiando nosotros ahorita en la mañana, después de haber sido expulsado del huerto el hombre y de haber experimentado una ruptura tremenda, ahora el Señor toma la iniciativa de ir hacia los perdidos. De hecho, al inicio de este capítulo 15, ustedes pueden ver en el capítulo 15, este mismo, pero al inicio, Jesús dice ahí que se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle, y lo recibe, y con ellos come, ¿sí? O sea, Jesús viene al mundo, y los pecadores van a él, ¿no? De hecho, este pasaje está en un contexto donde hay una controversia muy fuerte, ¿no? Porque a los religiosos no les cabe en la mente que un maestro, o que se ostenta a ser maestro, pues coma con pecadores. O sea, ¿cómo es posible esta situación? ¿En qué cabeza cabe que un maestro se siente con gente, con prostitutas, con gente mal hablada, ¿verdad? Con gente que ha hecho fraude, con gente que es mentirosa. Entonces, en esta primera parte vemos que Jesús se acerca. Entonces, Esta parábola, como muchas otras de Jesús, se enmarca como una respuesta a una crítica de los fariseos. Mañana vamos a ver otro en este mismo contexto de un ataque de los fariseos, que ellos tenían una visión muy diferente de lo que Jesús quería ser, de lo que Jesús era. Y bueno, con esta parábola Jesús está remarcando que Él viene a los perdidos. Después de aquella ruptura en el Edén, en el huerto, Él toma la iniciativa para venir. Y por eso celebramos la Navidad. No es la posada, no es nada, el cotorreo, porque luego posada es sinónimo de antro. Desgraciadamente, entre nuestros amigos que no tienen conocimiento de la palabra, la posada no tiene nada que ver con lo que realmente significa que después Dios de haber sido traicionado, porque fue una traición o no, lo acabamos de leer en el devocional, fue una traición, que después del hombre haberle dado la espalda a él, no sé cuántos de aquí hemos sido traicionados, creo que es como se siente, uy, un vacío eso. Las entrañas, Dios, yo no sé si discutieron esto en los grupos, pero estaba dolido el Señor, estaba dolido. Sin embargo, en su inmensa misericordia y amor, viene Jesús como esa muestra de cariño, como esa muestra de aquí está mi mano para poder restablecer nuevamente una relación contigo. Y este es un pasaje que grafica, que enmarca, que simboliza o da a entender con términos muy humanos lo que significa el encuentro nuevamente después de ese quiebre, ¿no? De ese cortón, ¿no? Todos han tenido que haber cortado alguna vez una relación. ¿Quiénes han cortado? ¿Soy el único? ¿Cómo se siente? Horrible, ¿no? Una lágrima si se te va por ahí o no. A menos de que no quisiste a esa persona, pues, X, ¿no? No, yo me acuerdo alguna vez, ¿puedo contar una anécdota rápido? No sé, una muchacha de ahí, estaba en secundaria, se llama Esperanza, ellos tenían que estamos en primero. Se me declaró. Uy, dije, ¿qué hubo? Y a mí me gustaba jugar mucho fútbol. Y para mí, el hecho de que se me declarara, pues para mí lo más importante era el fútbol. Y el otro día, a raíz de que me estoy tratando de meter estas ondas del Facebook, la vi en la foto, en el Facebook. Y, ¡qué guapura! Dije, ¡ay! No me dolió cortarla, no me dolió rechazarla porque no era mi interés. Pero ¿qué tal cuando sí hay un interés? ¿Qué tal cuando alguien ha invertido? Cuando ha derrochado cariño, tiempo, dinero, esfuerzo, se siente feo. Y sentimos porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos sintió feo. ¡Horrible! Nuestra mente no alcanza a entender lo que Dios sintió en aquel huerto del Edén. ¿Dónde estás? ¡Qué tremenda pregunta! ¿Dónde estás tú? ¿Cuándo se había escondido el hombre y la mujer? ¿Cuándo se habían escondido? ¿Cuántas veces no habían escuchado la voz de Dios? Muchas veces, pero en ese momento la escucharon y se escondieron. Un momento súper dolorosísimo, cósmico. ¿Por qué? Porque trascendió y sigue siendo vigente hoy. Por eso es importante ir al origen de las cosas. Yo me acuerdo de chiquito cuando mamá me decía, no es que, de broma me decía, es que te recogimos de la basura. Yo entraba en conflicto. Y luego yo le hallé la onda a la broma y se lo decía a mi hermano pequeño, ¿no? También, y mi hermano se ponía triste. Sí, porque nos aterra el no saber nuestros orígenes. Nos aterra no saber de dónde venimos. A ver, ¿quién se acuerda cuando fueron allá al registro civil sus papás y le pusieron la firma? ¿Estás seguro? ¿Es fueron tus papás? Claro, ¿verdad? Bueno, nos interesa saber el origen. En un momento, si nos preguntamos, oye, yo sí me pregunté, no sé si chico o más grande, ¿seré hijo de mi papá y mi mamá? A todos nos interesamos. Por eso es muy importante que al menos una vez al año, en nuestros estudios bíblicos, ya sea en la iglesia, sea personal, volvamos una y otra vez a estudiar este pasaje, que se nos olvida. Se nos olvida y vemos con superficialidad. Ah, pues es que, pues, ¿dónde estás tú? Pues fue una pregunta muy, muy así casual. No, no fue casual. Fue una pregunta muy dolorosa. Pero qué bueno que existe el Nuevo Testamento, ¿no? Qué bueno que Jesús vino, y eso celebramos en Navidad, que si el 25, que si el primer, no nos importa, pero Jesús vino, ¿verdad? Y dígame que no, ¿verdad que no? ¿O sí? A ver, los voy a poner a dudar. ¿Sí vino o no? Sí, porque muchos entran a la universidad y Jesús no existe. Y, ¿será o no será? Sí. Bien, una experiencia también rápida. Ay, me estoy saliendo un poco de mi programa, pero bueno. Yo recuerdo, por el Compa, tuve la oportunidad de ir a Urbana. Urbana es un congreso de misiones de Estados Unidos del Compa americano. Grandísimo. 20.000 jóvenes de todo, ¿verdad? Los que hemos ido. Tremendo. La primera vez que me tocó ir a mí, pues yo no sabía a qué iba. Y pues llegué, me recibieron dos obreros de Compa, pero de Rusia, ¿no? Misionero de Estados Unidos en Rusia, me dieron mis chocolatitos, me dicen, no, pues vete aquí a la siguiente parada, aquí está el camión, ¿no? Impresionante ver como 30 camiones y un chorro de chavos norteamericanos subiéndose. Y bueno, a los que íbamos de la IFES, el Compa, pues nos subieron en un camión especial, ¿no? Entonces, ah, okay. ¿No? Para llegar rápido a la universidad donde era el evento, ¿no? Y me toca compartir el asiento con un árabe. Y pues luego los rasgos, ¿no? Y ya, pues una cotorra. No, pues yo, no, yo estoy acá en el Compa, pero de Nazaret. No de la iglesia de Nazaret, no, de Nazaret. Yo, qué horrible. O sea, tú tienes una célula o tienes un grupo de estudiantes en la ciudad donde Jesús creció. Así es. Y nos vamos los domingos al lago Genesaret a nadar y todo, después de los jóvenes. Existe. Existe Nazaret, existe Belén. Y mil y un autores han escrito acerca de Jesús. Históricamente hablan, entonces existe, hay que serlo seguro, ¿no? No digan la célula y como que será o no será, mejor no arranque célula, mejor ponte a estudiar si Jesús realmente existió o no existió. Sin embargo, el hecho de que venga es algo muy bueno y lo quiero destacar porque estamos en un ambiente navideño y ojalá ahora que regresen a casa, si las familias empiezan a irse por otro lado, con todo amor y respeto hay que recordar y hay que celebrar que Jesús vino. Es la vuelta, el volver, el poner otra vez la mano, decir, vamos otra vez juntos. Oye, pero te lastimé. Espérate, no, espérate. Entonces Jesús está remarcando que Él viene a salvar lo que se ha perdido, viene a encontrar. De hecho, ustedes leen todo el capítulo 15 y encontrar, perdido, se repite muchísimas veces, porque Jesús lo está gritando casi, está diciendo, a eso he venido, agárrenme la onda. No se espanten porque si como con los pecadores o si vean, céntrense que el objetivo al que yo estoy aquí es volver a reiniciar las cosas. Y entonces este pasaje entra en ese contexto. Ahora, enfocándonos ya a lo que estamos viendo, al pasaje mismo, esta es una historia que pues ya como todos la acabamos de leer y ver, parte de un hecho. Y le voy a subrayar, inaudito. Para nosotros en nuestra cultura, occidental mexicana, no tiene mucho significado el hecho de que alguien, por ejemplo, le diga a sus papás, quizá, sobre todo en Estados Unidos, alguien que a los 18 años ya se va de su casa y pues no hay ningún problema. Los mexicanos ya también estamos agarrando la onda y también a los 18 los papás ya nos quieren sacar, aunque somos más conservadores los mexicanos, ¿no? Hasta la fecha algunos vivimos con nuestros papás, ¿no? Y es nuestra cultura. Yo voy a Estados Unidos y sigo con mi papá. ¿Qué onda, no? ¿Qué rollo, no? Bueno, son cuestiones culturales. Pero el irse o dejar el hogar, pues a lo mejor no es tan feo, tan gravoso hoy. Pero quiero decirles que en este hecho que así narra de una manera muy simple, lo dice muy cotidianamente este Lucas, es un hecho inaudito, es hiriente, es ofensivo. Es una total contradicción contra la tradición más venerada de la época. ¿A qué se basa? Hay un historiador que se llama Kenneth Bailey, dice que él ha investigado y dice, durante más de 15 años he estado preguntándole a la gente de todo tipo, desde Marruecos hasta la India y desde Turquía al Sudán, acerca de las implicaciones que puede tener el hecho de que un hijo reclame su herencia cuando su padre vive. La respuesta ha sido siempre la misma. La conversación se desarrolla como sigue. ¿Hubo alguna vez alguien en su pueblo que pidiera una cosa así? Jamás. ¿Podría alguien pedir una cosa así? Imposible. Si alguna vez lo hiciera, ¿qué ocurriría? Y desde Marruecos hasta la India, y desde Egipto hasta el Sudán, desde Turquía hasta el Sudán, esas corrientes, esas culturas dicen, una petición así significaba que el padre se muriera. Eso significaba el hecho de pedir la herencia aun cuando el papá viviera. Este mismo historiador explica que el hijo pide no solo que se haga la división de la herencia, sino que también reclama el derecho de disponer de su parte. Fíjense bien, tras renunciar a sus posesiones en favor de su hijo, el padre tiene todavía derecho a vivir de los beneficios de lo que le está dando el padre, mientras esté vivo el papá. Así que el hijo menor no tiene derecho alguno sobre las propiedades hasta la muerte de su padre. O sea que este se fue de largo. Dispuso, la derrochó. No podía, la podía tener, pero no la podía disponer mientras el papá estuviera vivo. La implicación es, padre, fíjense en lo que la historia, la cultura nos ayuda a entender. Padre, no puedo esperar a que mueras. No voy a esperar a que mueras. Porque me des lo que me corresponde. Fíjense la triste situación. Así pues, que la partida del hijo es un acto mucho más ofensivo de lo que puede aparentar una primera lectura. Supone rechazar el hogar en que el hijo nació y fue alimentado. Es una ruptura contra la tradición más preciosa, mantenida cuidadosamente por la gran comunidad de la cual formaba parte él. Cuando Lucas escribe, se marchó a un país lejano, quiere indicar mucho más que el deseo de un hombre y un joven por ver otro mundo, ¿no? Ahora que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Ahí te ves, pa, ay, me voy a Francia, ¿no? Habla, fíjense bien, y lo dramático del asunto, un corte drástico con la forma de vivir, de pensar y de actuar que le había sido transmitida de generación en generación como un legado sagrado. Más que una falta de respeto, es una traición a los valores de la familia y a los valores de la comunidad. El país lejano es el mundo en el que se ignora todo lo que en casa se ha enseñado, en lo que en casa se considera sagrado. No era cualquier falta, jóvenes. No era cualquier situación. Y empieza a partir de este hecho una espiral de descenso. y que nos va a sonar muy familiar porque ya lo estudiamos ahorita en la mañana. Empieza un espiral. ¿Cuál es el primer paso? La rebeldía. ¿Y qué propicia la rebeldía? Algo muy sencillo, la soberbia. La soberbia, según el cristianismo, se define como la característica de aquella persona que se envanece a sí misma. Es una sobrevaloración del yo. Eres un fan de ti mismo en grado superlativo. Fíjense bien lo que hace un soberbio. Dice, se siente más que los demás, alcanza a superponerse a un obstáculo o situación, o bien alcanza a una desmedida desvalorización del contexto. En otras palabras, en términos mexicanos, pierde piso. Hay gente que va y casi casi quiere que va a flotar, se siente que va flotando, ¿no? La soberbia. Claro, es que es mi punto de vista. Es que mis derechos, mis principios. Es que mi papá debe entender que yo, mamá, ¿no? Es que mi mamá no me entiende. Pues, profesor, ¿no? Julio. Yo me siento muy, ¿no? Muy salsa, ¿no? De que yo puedo, que aquí todos, ¿verdad? Aquí la arman. ¿Qué cotidiano es esto de la universidad, ¿no? Hay gente que se sube a la banqueta y ya se está mareando. Yo tenía una compañera que se llamaba María del Rayo y literal, decía ella, a mí no me importa, pero iba a ser la un número uno sin importarme sobre quién tenga que pasar. Y lo vivió así, fue la compañera más odiada en toda la carrera. Oye, ayúdame, Rayo. Yo del 100, y sí le dieron el premio, el mejor promedio, lo que tú quieras, pero era una expresión de orgullo. Y el orgullo también implica que ves a los demás abajo. Ahora fíjense en la forma que le pide, vean en la Biblia, ¿cómo le pide? A ver, ¿cómo le pide? ¿Qué dicen sus Biblias? A ver, la Reina Valera. ¿Cómo lo pide? ¿Cómo? Ven un por favor por allí. Padre, lo he pensado bien, he estado reflexionando, veo que tú has trabajado mucho. Padre, quiero poner este asunto a tu disposición, lo he orado. No. No. ¿Qué? Dame la parte que me corresponde. Exige como si realmente se lo mereciera. Se adelantan los tiempos. Ya dijimos, implícitamente en el contexto cultural, decía la muerte de su papá. O sea, esta persona no tiene idea de lo que está haciendo. Se le hace fácil. Y fíjense que esto, a partir de la rebeldía, la soberbia nos lleva a otra cosa en esta espiral de descenso, a la ingratitud. Qué triste es ser ingrato. Qué triste es lidiar con personas ingratas, que no valoran, que en vez de, cuente conmigo, ay, es que si no es una suite a la que llegue yo, no voy a ese campamento, ¿no? Si a mí no me dan de comer a las horas, ¿no? Ya, gracias, señor, por permitirme llegar a este campamento, ver a los compas, ¿sí? Digan que vine, Miren, yo recuerdo que la etapa más triste económica de mi casa fue cuando yo fui estudiante en la universidad. Papá no tenía trabajo. Llegamos a vender hasta lociones para salir con los gastos, no, ni para el refresco. El otro día me encontré un amigo que en el Congreso de los Diputados, que yo fui a una conferencia con los diputados y ya después nos vimos y todo, platicamos, pero no lo reconocía. Hasta después, oye, tú no estuviste, ¿no? Pues en la prepa, ¿no? Ah, pues tú eres Gleason, ¿verdad? Sí, no, tú eres Chitika. Ah, sí. ¿Te acuerdas cuando compartíamos el lonche? Ya no me acordaba. No había para el lonche, entonces con el Chitika, que también estaba bien pobre, a la mitad compramos un lonche con el Barbas, y a la mitad. La época más triste de mi vida fue esa, en cuestión económica. Y sirve a Dios, ¿no? En la universidad. Sirve. Cada vez que venía a un campamento, yo temblaba. Por un lado, gozoso, porque los campas, ¿no? ¡Ah, wow! ¿No? Pero por otro lado, ¿y con qué ojos divino tuerto? Y qué hermoso era. Sí, aquí está para que te vayas al campamento. De profesionistas que daban becas. Una vez mi madre nomás me dio 20 pesos para irme a Valle de Bravo. Y fui pagado por los hermanos. Dije, cuando yo trabaje y tenga dinero, voy a pagar no una, muchas becas. Voy a dar mi vida por los estudiantes. Pero yo he visto con tristeza, jóvenes, cuántos han pasado por estas butacas y salen del mundo profesional y ya se sienten que ya. ¡Ingratos! Se les metió dinero, se les metió atención, tiempo. ¿Cuánto colaboras para tu casa? No, pues es que yo ya soy independiente. Oye, qué triste. Cuando como hijos debemos estar nosotros dispuestos, pa, aquí está, y va, esta mesada va en incremento. ¿Cuándo vamos a pagar, por ejemplo, lo que papá y mamá han invertido con nosotros? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones se necesitan? ¿Cuándo lo vamos a pagar? Nunca, jóvenes, nunca lo vamos a pagar. No. Pero el que es agradecido, y no como este, papi, madre, aquí están. 3 pesos, mira, pero ganados con este sudor. Obra de Dios, aquí está, hermana Mari, para unas 5 becas. Agarrados, ¿no? Agarrados, ¿no? Como si. ¿Cuánto puede ganar el que está aquí? ¿Cuánto más puede ganar? ¿30,000, $50,000? Como Eva, viendo nomás por encima. Y vio el árbol. Mundo profesional, los carros, los doctorados. Sea, ¿no? La ingratitud, fíjense bien, soberbia, rebeldía, soberbia, ingratitud, y voy con la otra espiral. Impaciencia. Uy, estas generaciones están puliditas, pero puliditas. No, ¿qué marca de laptop tienes, no? ¿Qué procesador? ¿Lentium? Corel Duo, ¿no? No voy a llegar a un chat o a un ciber, perdón, y ya esté la máquina trabada, porque ya estamos a 5 minutos, dándole. O volvemos a otra. Impaciente. Si me preguntaran cuál de estas cosas negativas me cuesta más trabajo lidiar, es esta. Ya quiero ser médico, ya quiero ser arquitecto, ya quiero ser ingeniero, ya quiero el puesto, ya quiero esa mujer, ya quiero ese hombre, ya, no, ya quiero la herencia, ya. Ya me quiero cotorrear con mis cuates, ya. Fíjense bien, vuelvo a la historia, me voy a la historia. Ante tal situación, la Biblia que establecía, Deuteronomio 21, 18, 21, lo voy a leer. Si quieren anotarle por ahí la referencia, después la analizan. Pero ¿qué decía la Biblia ante este tipo de gente? La ley. Si alguno tuviera un hijo contumaz, o sea, obstinado, contumaz es obstinado, cerradote, necio, y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, necio, obstinado, creído, impaciente, ¿qué más dije? Ingrato, soberbio. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres, y repito, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel, y Israel oirá y temerá. ¿Cuántos ya estuviéramos muertos aquí? Rebeldes, obstinados, soberbios, ¿no? No llaman la atención, jóvenes. No llaman la atención que el padre no lo haya llevado. Porque el veredicto, ante tal atrevimiento, ante tal hecho inaudito, ¿cuál es el veredicto? Muerte inmediata. Sin embargo, ay, no. El padre repartió los bienes. Deja en libertad a su hijo. Deja que tome la decisión. Pregunto, jóvenes, ¿fue fácil dejar ir al hijo? ¿Fue fácil ver cómo se estaba comportando? ¿Fue fácil para Dios dejar ir al hombre? No. Muchos con soberbia me atrevo a decir, es que Dios, ¿cómo permite que haya pecado el hombre? Pues que no es Dios, que un hecho de tan sublime como es el libre albedrío, la libertad, se ve como una muestra de debilidad del padre. Muchos intelectuales, ¿cómo Dios permite que el hombre pegue? No es que es Dios. Así hay muchos chicos, man. Muchas personas. En el ámbito universitario, así es. Tú eres doctor, Lisa, ¿y cómo es que crees en Dios? No sé, no, hermanos y hermanas, es un acto de amor. Ándale pues, vete. No dice la escritura, pero puedo intuir que vete, que yo te estaré esperando. Porque no lo dice, pero lo vemos más adelante. Dios no es débil. Todo lo contrario. Si traes ese pensamiento, no, Dios, no, que cuánto le hubiera borrar al hombre, cuánto le hubiera costado, implicado borrar al hombre. Ya, un abrir y cerrar, ya se acabó. Como lo puede hacer ahorita, ¿eh? Pero es tan grande su amor y su misericordia. Y luego, pues empieza este cuate, ¿eh? Vamos en la espiral, ¿sí me ven agarrando la onda? Oh, viene bajando, hasta que se va lejos. Se va a otro país, con otros valores, con otras enseñanzas. ¿Qué caracteriza a una vida sin Dios? El desenfreno, la vida sin límites, sin rumbo. Hazlo ahorita, porque se siente ahorita. Vive el momento. No importan las consecuencias. Yo le pondría a este hombre, le cambiaría el nombre. Si tuvo un nombre, seguramente lo tuvo. No lo dice la escritura, pero yo le pondría el Eterno. Quiero más, el eterno quiero más. ¿Cómo te llamas? Eterno quiero más. Mucho gusto, eterno quiero más. ¿Por qué? Más, y no hay nada que satisfaga tu vacío espiritual. Vivir sin rumbo es vivir en el eterno quiero más. Lo que aparentemente hoy es libertad no es más que una confirmación a vivir esclavos dentro de nuestros propios deseos, caprichos o instintos. Vivimos en otro país lejano. Si nuestra vida responde más a ese estilo de vida, donde yo Dios, ¿verdad? Soy yo Dios, ¿verdad? Lo veíamos ahorita con Adán y Eva. Yo. Donde yo hago lo que quiero, ajá. Donde no puedes mantener una sola relación sana porque siempre prevalece el interés egoísta de tu parte. Cuando andas de novio en novio o novia en novia, o cuando es gaste y gaste y gaste y gaste dinero, o buscando éxito profesional por buscarlo, por buscar, por buscar, o calificaciones. Este es el eterno quiero más. Pero jóvenes, como dice la escritura, algún tiempo todo por servir se acaba, ¿o no? Este cuate derrochó todo, todo. Se acabó. La satisfacción inmediata sería el lema de esta generación. Yo estoy muy preocupada por esta generación. Y no estoy muy lejos de ustedes. Pero nosotros no teníamos tal deprave como el que existe ahora. Éramos más hipocritones, ¿no? Todavía como que nos escondíamos más, no sé, Ahora no, ahora. Vas por la universidad y ves a otros en el abrazo del oso, ¿no? En mi vida, ¿no? El otro día llegó un cuate de clase de topografía, llegó, es gay, llegó con los pantalones aquí. Entonces se agacha a ver el aparato, entonces ¿qué le ves? Los calzones, el resorte, pero no nada más el resorte, sino todo. Oye, compañero, compañero, pido que te subas los pantalones y te pongas un quizá un cinto. Y una amiga, ¿pero qué? Pues es su vida, pues que haga lo que quiera. No, aquí no, aquí en la universidad no, aquí todos nos subimos los pantalones. Si ya después de la universidad te quieres y que bajártelo, si no te cacha un policía, haz lo que tú quieras, pero aquí no. Y así caminan, literal. Vale. Si tu aspecto, si tu forma de, si tu actitud lastima a los otros, no te importa, porque lo que importa eres tú, ¿no? Dios, tú el Dios aquí, el que manda, el que rige, el que dice. Esta generación está decayendo, jóvenes. Sin rumbo. Más confusión. ¿Será? ¿No será? Ya no sabes qué es negro, qué es blanco. Todo es cuestión de preferencias. Y desgraciadamente en los chicos cristianos también ahí vamos. A la bola. Sin principios, sin rumbo, o sea, sin una convicción. Este joven así estaba. Perdido. Era él y solamente él. Su papá, ya lo había matado desde qué horas, ¿no? Y Ojalá que este campamento toques fondo. Vamos a ver el recuento de daños. Ay, ya me acabo. Fíjense bien. En primer lugar, yo veo a un joven que se está alimentando, que acepta un trabajo de qué. ¿De qué? ¿Y cuál era su otro trabajo de antes? Ser hijo. Ser coheredero. ¿Creen que tenía siervos a su cargo? ¿Dónde termina? Cuidando cerdos, pero enfatizo cerdos, porque para los judíos el animal más impuro es el cerdo. Lo más bajo. Pierde identidad. Una de las cosas que perdió el hombre en el Edén y la mujer fue identidad. Es borrado del mapa. ¿A quién le importa quién es? Ahí. ¿A alguien le interesaba saber quién era el que estaba ahí cuidando los cerdos? ¿Le importan sus convicciones? ¿Le importa saber de dónde es? ¿A quién le importa? Era uno más de toda la bola. Era todo el mundo. Es que sabes de todo el mundo. Es que todo el mundo. Y todo el mundo. Y todo el mundo. Borrado del mapa. La pérdida de identidad. La pérdida de valor en sí mismo. De ser la corona de la creación, ahora el hombre se ha denigrado tanto que los sistemas económicos no ven personas sino cifras. Con todo respeto a nuestro presidente de la República, pero siempre que dice que la economía va bien, lo hace en términos de números macroeconómicos. Tantos empleos. Sí, y todos los que no están registrados en el IMSS, todos los empleos que no se registraron en el IMSS, ¿dónde está toda esa gente? Ahora no importa en la universidad cómo te llamas, qué quieres, qué anhelo tienes, ahora eres un código. ¿Mande? Un código. Y fíjense, otra cosa en el estar tocando fondo. ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere comer? ¿Qué dice la escritura? ¿Cómo dice? En otras versiones, ¿cómo dice? ¿Nadie trae otra versión? Algo. Yo le pondría a esta comida lo que sea. La comida, lo que sea. Y los chavos de estas generaciones están comiendo, no comiendo, están tragando lo que sea. ¿No? Por eso tengo mis reservas y me resisto a caer en las tentaciones del Facebook, porque en el Facebook se transmite mucha información, aún de mismos cristianos, cosas irrelevantes, cosas que lo que sea, saben a lo que sea. Yo desgraciadamente no veo que el Facebook se esté utilizando para algo bueno, cuando puede ser una herramienta buena. Para esto de la lluvia es genial. Ay, pero empiezo a ver. Ni de los compas, ¿no? Ay, Dios mío. Voy al baño. ¿Yo qué me tengo que enterar que voy al baño? ¿No? ¿Qué? Ahorita, fíjense bien, y ustedes que están en época más, como estudiantes, una época mucho más moderna que la que nos tocó vivir hace 10 años. ¿Cuántas cosas nos estamos comiendo? Y si algo estoy convencido y lo estudiamos ahorita con Eva, pesó más la voz y la enseñanza de la serpiente, lo que sea, que la voz bendita, abierta, sincera, clara, sin interés alguno de Dios. Triste. toca fondo y recapacita. Ah, qué parte tan padre la historia, ¿no? Pero hay un cambio. Fíjense bien los cambios que registré. Soy un estudioso del cambio, porque el cálculo diferencial estudia el cambio. ¿Verdad, Alina? Fue mi alumno este semestre. El cambio de actitud es real, fíjense. De sentirse muy digno, ahora siente que no se merece nada. Ahora regresa al padre cuando él fue quien lo abandonó, ¿sí o no? Reconoce haber pecado contra el cielo cuando dejó toda la enseñanza de su fe, la tiró a la basura. Reconoce que ha lastimado a su padre cuando al pedirle la herencia le deseó la muerte. Y por último, y le he puesto esta parte, la bienvenida del padre amoroso. Quisiera tener otra hora, pero bueno, voy a tratarme estos 5 minutos de describir lo que pasó. Como ya vimos, el veredicto era muerte. Miren, si la historia hubiera terminado aquí, los oyentes judíos de la época, sobre todo los fariseos, que hubieran dicho, bueno, se lo merece, que eso es justicia. Viejo de menso, que se dejó escuincle malcriado. Yo lo hubiera matado, yo lo hubiera llevado al consejo de ancianos. Ya los estoy oyendo, ya los estoy viendo. Se lo merecía. Pero dice, fíjense bien, que aún estaba lejos, y subrayen esa parte en sus Biblias, aún estaba lejos. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió al encuentro y lo abrazó y lo besó. ¿Olía bonito? ¿Tenía el mejor vestido? Fíjense la manera de magistral que el Señor narra en esta parábola. Dios no ve la ropa. Lo que importa es que volvió. Lo que importa es que ya está aquí y que no lo forzó, sino que él vino por su propio pie. Ante tal muestra de arrepentimiento, de humildad, de humillación, Dios no puede quedarse inerte. Si un padre humano lo hizo, ¿quién mejor nuestro Padre Celestial? Fíjense lo que dice Efesios 2, 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y viene otro verso bíblico abajito, dice, porque por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este joven se merecía tal aceptación. El abrazo y el beso es aceptación. Y una de las cosas que a mí me ha tocado lidiar con otros seres humanos, y mañana vamos a hablar de eso, es el rechazo. Se siente bien feo que lo rechacen a uno, ¿no? Por lo que cree, por la forma en que uno se viste, por la forma en que piensa, que lo rechacen es de las cosas más dolorosas. Yo quiero decirte en esta mañana, yo no sé si estás experimentando rechazo en alguna situación particular de tu vida, pero quiero decirte que el Padre te acepta. El Padre te acepta y quiere besarte y quiere abrazarte. Ahora, no solamente lo besa, lo recibe, lo acoge, sino que lo viste. Y miren, los otros históricos, rescándole la historia, el mejor vestido, ¿saben de quién era? Del Padre. Estoy casi seguro que el mejor vestido del papá se lo dio al hijo. Eso es lo que hace el padre. No solamente te dice, mira, ya no me importa ese pecado, o esos pecados que traes, esa soberbia, si tú quieres otra vez estar conmigo, ven, yo te acepto. Me está diciendo, Adán, sal de los matorrales, ven al encuentro conmigo, ven, ven conmigo, quiero abrazarte, ¿no? Y Adán, ¿qué hace? Se esconde. Se esconde. ¡Qué tragedia! No sale. Papá, perdóname, la regué. Se esconde y se sigue escondiendo ahora, como muchos de aquí pueden estarse escondiendo. No, es que la religión no. No, y es que no. Y es que yo no creo en Dios. Es que a mí no, si no baja Dios y aparece, no creo. ¡Qué mayor prueba la escritura! Los compas cristianos. La comida y el agua bendita. No, voy a hablar el domingo, el martes, ¿verdad? Yo quiero terminar esta parte. Ah, antes de terminar, porque no solamente la vi, lo viste. ¿Qué hace? Un pachangón. Un pachangón. Porque dice, y lo dice en el contexto de los versos arriba que no leímos, pero que pueden leer. Dice, habrá más elegía, habrá más alegría por un solo pecador que 90 justos, que no, 99 justos. Porque para Dios eso valemos un montonal. Aquí no es de que, no, es que tú eres doctor y tú vales más que el otro, como el mundo nos tacha o nos pone. No, tú, cada uno es bien valioso para el Señor. Es que yo no, y es que yo estoy chiquito, no es que yo... Mi papá me dijo, no, es que a mí... No. Tú vales por ser, por existir. Grábatelo bien. Y ahora el padre, amoroso, con otra visión. Un padre, sí, dolido. Pero yo creo que se habrá acordado del dolor cuando lo vio venir de lejos. Ese es mi hijo. No puedo esperar, no puedo esperar a que... Yo voy. A ver. Hoy vamos a ir a los grupos de reflexión. Y quiero que realmente sean grupos de reflexión. Y quiero... dejar esta pregunta. ¿Qué te impide salir al encuentro con el Padre? Va para quienes no, nunca han tenido un abrazo al Padre, pero también va para aquellos que están escondidos, que tienen miedo, que están inseguros. Reflexiona y recapacita como este hombre. Yo te pregunto, ¿no quisieras sentir hoy el abrazo del Padre? Su aceptación. Bueno, pues esto no es a fuerzas. Pero reflexiona. Sé que tenemos poquito tiempo de conocernos, pero creo en el Señor que quienes están al frente de los grupos y quienes estamos aquí somos dignos de confianza. Y si alguien en el grupo quiere externar cómo se siente, hágalo. Hágalo. Y aprovechemos ese tiempo de reflexión. A mí me impactó esto de la parábola. Yo estoy lidiando con esto. A mí sí me gustaría ir con el encuentro con el Padre, pero me hace falta esto. No sé, a ver, ayúdame. Y venir aquí juntos a cerrar este encuentro y decir, yo me he encontrado con el Padre nuevamente, y darle gracias y hacer un pachangón con una buena alabanza. Y ¡wow! Uno más que se une al encuentro con Dios, uno más que le pide perdón, uno más que está buscando la presencia de Dios en su vida. Amén. Oremos, Señor. Muchas gracias, Señor. Oh, Señor, muchas gracias. gracias, señor, porque ahí estaba, señor. Aún de lejos nos ves. Aún de lejos nos ves y corres. A lo mejor no pensaba venir a este campamento, pero tú ya me veías venir, señor. Ya me veías venir, padre. Quiero recibirte. Quiero sentir tu abrazo, padre. Tu aceptación. Muchas gracias, señor. Muchas gracias porque tú sales al encuentro. Porque no te quedaste dolido por la traición que te hicimos como humanidad. Porque no guardaste rencor. No guardaste ninguna pizca de control, sino todo lo contrario. A partir de que se cerró el Edén, empezó el plan glorioso que se manifestó con toda su plenitud con la venida de Jesús, que ahora celebramos en la Navidad, Señor. Señor, toque corazones como lo has estado haciendo. Síguelo haciendo, Señor. Ve al encuentro con los que estamos aquí, Señor. Que podamos regresar y compartir lo rico, lo grandioso que es sentir tu mano tocándonos y aceptándonos de todo corazón, Señor. Gracias por ese tiempo y ponemos en tus manos los grupos, que pueda fluir tu espíritu en cada grupo y poder ser tocados por ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Arturo, por compartirnos. Queremos invitarlos a que pasen a sus grupos de reflexión, cada uno con su equipo. En este mismo espíritu, no poder perder la conexión de lo que Arturo nos ha compartido este tiempo. Entonces, únanse, platiquen, reflexionen en la pregunta que Arturo nos ha dado, y regresamos aquí a las 12:20, por favor, para llegar con las conclusiones. Entonces,